reinarás. Este es el grito que ardiente sala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Que nuestra patria, en nuestro suelo, te proclamamos Rey.